está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Control de Busmerotti, la producción Omar Zanarini. Les habla Gabriel Fernández y ya le doy la bienvenida a nuestro compañero Hernán Jáuregui Ver. Hernán, feliz cumpleaños antes que nada. Querido Gabriel, bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos un año más, como dicen, y los pesimistas te dicen un año menos. Has hecho un cumpleaños grande con muchos invitados. Sí, que me queda de recuerdo la foto contigo, con la familia y de otras ocasiones. En esta oportunidad fue un discreto pollito al horno. Bien, bien. Bueno, supongo que acompañado por quienes tenés que estar acompañados en este momento y cuidándote, como bueno, recomiendan las autoridades sanitarias. Sí. ¿Te sentís más grande, Hernán, o esto es simplemente pasajero? No te escuché bien lo que me preguntaste. Si estás más viejo, te sentís más viejo. Ah, sí, me siento más viejo. No, bueno, yo siempre me sentí un poco viejo de hasta cuando era joven. Así que, por lo tanto, estoy llegando a la edad homeostática, ¿sí? De pleno equilibrio entre edad real y física. Bien. Estaba observando, y esta semana fue uno de los ejes de debate aquí en La Señal, hay salarios pagados con descuentos, ¿no? Y están aplicados unilateralmente. A ver, contame tu visión como laboralista, tema salarios, tema despidos, tema control del Estado. Bueno, a ver, el gobierno anunció al comienzo de esta etapa excepcional un montón de figuras que eran protectorias del sector más vulnerable, que es el sector que está en forma precaria, con bajos ingresos, y los asalariados. En el primer caso no me voy a pronunciar porque no soy alguien que está al tanto de la planificación social, simplemente uno escucha situaciones que no se compadecen con la prédica, pero sí puedo opinar de lo que uno recibe de consultas permanentes en cuanto a las irregularidades salariales, despidos, negociaciones paralelas, precarias, clandestinas, y en ese sentido, bueno, los sueldos se están pagando en muchísimos casos, con descuentos que no tienen ningún amparo ni legalidad en absoluto. Por un lado está este subsidio que ha dedicado el gobierno a decir que va a pagar parte de los sueldos. Bueno, pues bien, en estos 5 primeros días de mayo que se cancelan los salarios de abril, los trabajadores, en gran caso me han consultado, que se le ha pagado el 60%, es decir, el 40% brilla por su ausencia. Le echan la culpa al empresariado, al gobierno, de que la lentitud burocrática para que el gobierno abone ese 40% restante. Por otro lado, en otros casos que he recibido consulta, inclusive del 60% le han pagado el antao, o sea, el 30%. Con lo cual, bueno, los trabajadores están en una nebulosa sin contar siquiera comprarle la cara a la oficina de personal y o a la contaduría, y bueno, reciben en sus cuentas magros ingresos que no se compadecen con el salario real, que vale redundar, aún en esta situación, está tutelado por el orden público. A ver, te pregunto, en esta circunstancia, ¿era posible otra variante? ¿Se podía desarrollar una instancia que no damnificara a las empresas, proteger a los trabajadores con más rigor? Sí, por supuesto que sí. Además, las empresas, para justificar un pago menor, no les alcanza con justificar una ganancia menor al cálculo presupuestario de su actividad. Es decir, lo que tendría que hacer para justificar un pago menor a sus trabajadores sería la imposibilidad absoluta de concretarlo, no una variable comercial o financiera o de otro orden, porque las obligaciones, precisamente en el capitalismo, contemplan esta falta de esta diferencia en el sinalagma entre capital y trabajo. Es decir, el empresario tiene que pagar hasta donde pueda, no hasta donde le conviene. ¿Está claro? En ese marco uno se encuentra con que, aún así, dadas el presente, la emergencia sanitaria, podría haber un planteo en el cual circunstancialmente un sector laboral sostenga una parte de las iniciativas, pero en tanto y en cuanto se demuestre que se está sacando recursos que a futuro puedan llegar a compensar esta situación de los sectores concentrados y monopólicos. La percepción es que se sigue inclinando la balanza sobre un solo lado. Esa es la percepción. Y la gente que nos escucha sabe que hemos sostenido la filosofía de esta administración de manera plena, satisfechos con los anuncios iniciales de carácter industrial, productivo, ¿no? Y ahora, sí, claro, bueno, sí, entramos en una situación de, podríamos decir, duda y polémica que se abre frente a estas circunstancias. Claro, me parece que ante las circunstancias se abren muchas polémicas, porque por un lado está el enfoque sobre la política sanitaria del gobierno, sobre el cual las voces autorizadas al respecto se han pronunciado en favor, y parecería ser que esa es la percepción que tiene cualquier ciudadano, de que se están evitando muertes, y eso vale por muchas otras cosas, y ahí el encono a la gestión de Estado. Ahora, en cuanto a atender las contingencias que toda esta excepción suscita, me parece que hay como un teléfono descompuesto entre quién es el responsable. Yo, desde mi modesta opinión, primero principal, el responsable de los salarios y la estabilidad de los trabajadores no es ningún gobierno, sino que es el empresario que contrata esos servicios y que se hace cargo de esa situación. Y en el segundo lugar, dada la situación excepcional que cruza la economía del país, si el Estado quiere cubrir esa diferencia, lo tiene que hacer obviamente con la eficiencia financiera y administrativa para que llegue en tiempo y forma a los trabajadores o a empresas que quiera asistir. Lo cierto es que desde la modesta opinión mía, insisto, sobre lo que se me consulta a diario, en mi casero de abogado laboralista, lo que veo es que en la cuenta sueldos no están los sueldos que corresponden. Bueno, te cuento que hablamos bastante con las referencias sindicales, el movimiento obrero, y excepción hecha del grupo que concurrió a suscribir con la UIA este acuerdo, hay mar de fondo, ¿no? Hay mar de fondo, tanto claro, en el seno de los gremios industriales de la corriente, como en el moyanismo. Ya Moyano salió a decir que él no va a aceptar eso. Es todo un tema, además, que pone al movimiento obrero, que venía desarrollando un camino bastante unificado, bastante unívoco, en un brete a resolver, sí. Porque te imaginas que muchos sindicatos no van a... es decir, sería algo así, para pensar en sentido común y ser muy sincero. Muchos te pueden llegar a plantear, mira, si se da una baja de hecho sobre la cual podamos reclamar después, no podemos hacer un conflicto inmediato, pero de ahí a firmar y a dejar autorizado la baja de salario, bueno, es una situación en la que no queremos incurrir. No tengo ninguna duda que este es el argumento que con el cual yo comparto. Es decir, lo que pasa es que también hay otra faceta en esta inteligencia que no estamos abordando, y es el rol del Estado para hacer cumplir las cosas que corresponden. Es decir, acá tenemos una voz gremial que dice yo no voy a firmar, y está muy bien. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que yo le digo a mis clientes cuando me llamaron y me preguntan, mire, no me depositaron el sueldo, mire, mientras usted no firme nada, algún día va a reclamar la diferencia. No generemos un conflicto, porque claro, No tenemos hoy los resortes judiciales para una medida cautelar Y por otro lado, bueno, plata en mano, culo en tierra, decían los vecinos. Entonces, dicho, un dicho muy de los delegados, ¿no? Plata en mano, culo en tierra. Pues claro, es, bueno. Aunque no sea lo habitual, aunque no sea lo claro, correcto. No, y después seguimos reclamando. Está bien. Pero eso no, no está es bien. El caso, bueno, cuando vos suscribís, cuando vos autorizás. Cuando vos suscribís, que te paguen el ingreso. Es lógico, sea el trabajador individualmente o representado por una entidad gremial. Ahora bien, ¿qué pasa a lo que yo me estoy refiriendo? Más allá de esta composición de partes entre clase trabajadora, gremios y empresas, o trabajador individual y empresas, está el control del Estado, no digo judicial, el control estatal a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuya titularidad recae en el doctor Moroni, quien debe velar porque las cosas en el mundo real del trabajo se cumplan. No es la justicia quien tiene que dictaminar, la justicia dictamina en un caso concreto, pero el que tiene que velar por el cumplimiento de estas cuestiones es el Estado a través de sus distintos roles de contralor y policía de trabajo. Parecería, y lo digo así en estos términos bien clarinetistas, ¿sí?, parecería que hay una ausencia total, es decir, me hago el oso y miro para un costado. Estamos a día 5, no se pagaron todos los sueldos, miro para un costado, ¿sí?, cuando es público y notorio de que los trabajadores no están cobrando su salario como corresponde, ¿sí? Entonces, me parece que eso genera dos situaciones. Primero, una inquietud en la población, que eso nunca es bueno para las marchas políticas, y menos en situaciones excepcionales. Y en segundo lugar, que me parece que no está entendiendo la cuestión social, que el día 5 los trabajadores tienen que pagar alquileres, tienen que pagar un montón de cosas que no pueden esperar. Entonces se está haciendo una triangulación de escándalos sociales, por decirlo de alguna manera, o emergencias sociales, que es el locador que intima al trabajador que le pague el salario de su vivienda, y el trabajador dice, a mí me pagaron menos. Estoy hablando de empresas, vamos a poner el nombre, vamos a poner el nombre apellido, empresa Caputo de Construcción. La salida de esto, es decir, ponele, en algún momento, tomando en cuenta las recomendaciones sanitarias de modo correcto y con satisfacción por parte de la población por haber evitado mayores contagios, se sale y se desarrolla la actividad. ¿Qué deberían hacer los sindicatos ante el Estado y ante la UIA y los empresarios para recuperar ese 35%? ¿O cuál sería la actitud que deberían llevar adelante? No, en principio yo, tal como lo enunciaste al comienzo de la charla, mi consejo, que no tengo por qué aconsejar más que de lo legal, pero simpatizaría con una actitud gremial intransigente, decir, acá los salarios de los trabajadores no se mueven. ¿Sí? Sáquenlo de otro lado, porque a nadie escapa que si bien en el medio hay pymes y demás, a las pymes las tiene que financiar o fuentes monetarias, es decir, el circuito financiero, o si lo entendiera como un resorte estratégico, el Estado, pero no puede pedir que financien los trabajadores el giro de una actividad comercial, industrial, etcétera, etcétera, salvo en una cuestión muy tremenda de último momento que no parece ser los tiempos, porque realmente se ha agotado la primera parte de la charla directamente en decir, pónganle a ustedes lo de Overol. Y rabará que, estando reunido el sector financiero. ¿Qué problema político que tenemos, ¿no? Porque ostensiblemente sabemos que una opción a la actual gestión, ostensiblemente, es liberal conservadora, es negativa para los intereses populares. Esto es lo que la gente votó, que hemos respaldado, y es lo que se ha desarrollado con una propuesta original muy interesante. ¿Cómo hacer para reclamar lo justo sin damnificar la administración? No, bueno, pero me parece que acá tenemos que ir a la realidad, y la realidad no es que la clase trabajadora tiene que fortalecer una administración política, sí, sino que es la administración política quien tiene que mirar hacia el conjunto y ver qué resortes opera y cuál no. Llamar, es decir, en una escena ficcionada, una mesa, está el sector finanzas, personal, gremiales, industrial y demás de una empresa, parece que al que primero le tienen que preguntar es al sector industrial, financiero, y no a la oficina de personal a ver a quién echamos. Porque si la primera pregunta va destinada a la parte más corta de la cadena, más débil, perdón, de la cadena, me parece que vamos mal. Esto si fuera una charla bilateral entre empresa y trabajador. Ahora, si lo llevamos al plano del control estatal, parecería ser que lo primero que tiene que hacer un gobierno que mira antropocéntricamente a la composición del trabajador es decirle, bueno, ¿qué van a poner ustedes, señores empresarios? Y vemos cómo completamos lo que falta en la bolsa. Sí, no, pero no, está bien. La responsabilidad final es del Estado, por supuesto, el Estado está al frente de la nación, pero el trabajador estratégicamente, a través de sus organizaciones, siempre piensa cómo desarrollar los respaldos a lo que más le conviene en cada periodo histórico. Es decir, esto sí, claro, pues, es un rompedero de cabeza para la dirigencia sindical más genuina, porque lo pone en una situación en la cual sabe que puede avanzar con posterioridad en tanto y en cuanto exista una gestión de orientación nacional popular, no liberal o liberal.